estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vamos a dejar esta historia ahí. Y interesante cómo Dios escogió este hombre para que librara a Israel de la ruina en la cual se encontraba. Ahora, Dios había rescatado a Israel de la esclavitud de Egipto, les había dado una tierra generosa, una tierra que fluía leche y miel, pero también les había dado un sistema de culto y de gobierno centrado únicamente en Jehová Dios. El periodo entre la muerte de Josué y el inicio de la monarquía, o sea, de los reyes de Israel, se llamó el gobierno teocrático de Dios. O sea, Dios dirigiendo directamente al pueblo de Israel. Y este fue el periodo que se llamó de los jueces. Y este es el periodo donde se desarrolla la historia de Gedeón, en los jueces. Pero desde luego que el pueblo no quiso andar en los caminos de Dios, se salió de este propósito, no entendió la forma como Dios quería guiarlos, gobernarlos, y se apartó de este propósito. Pero ¿qué hace entonces el pueblo de Israel? ¿Qué hace más bien Dios con el pueblo de Israel? Dice la Biblia que los entregó en manos de Madián. ¿Y por qué los entregó? Porque ellos habían hecho lo malo. Dice el verso 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Después de la muerte de Josué, ellos hicieron alianzas con sus vecinos, con sus enemigos, y no los arrojaron de su territorio como lo hizo Josué. Ellos más bien convivieron con sus enemigos, hicieron pactos, y más bien pactaron con ellos tributos, impuestos, y no fueron radicales. Y con el paso del tiempo se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová, que no conoció la historia de Josué y de todo lo que Dios había hecho allí. Dice en el capítulo 2, en el verso 10, en la última parte: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esta generación se apartó de Jehová Dios y se adhirió al paganismo. La convivencia, la tolerancia del pueblo de Israel con el paganismo les trajo profundos problemas, profunda crisis espiritual. En el capítulo 2, versículo 12 de Jueces, describe esta realidad. Dice allí: dejaron a Jehová, el Dios de Israel, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y por esta razón, por haberse apartado de los caminos de Dios y seguir el camino de los ídolos, Jehová los entregó entonces en manos de sus enemigos, en manos de Madián. Miren, hermanos, siempre que el pueblo de Dios ha hecho pactos, ha hecho alianzas con las tinieblas, con sus enemigos, siempre han venido consecuencias graves. Porque se pierden los principios, se pierde el orden moral, los valores, se pierden. Y hay desenfreno, hay anarquía entonces en el pueblo. Y el pueblo quedó atrapado en el paganismo. Se convirtió en esclavo de sus enemigos. En el siglo IV, cuando Constantino, emperador romano, convirtió al cristianismo mediante decreto en la religión oficial del imperio, la iglesia se corrompió. Se estableció una nueva religión mezclada de cristianismo y paganismo. Y el Estado tomó control de la iglesia y la iglesia se apartó de Dios. La iglesia se politizó, se paganizó. Ya no se predicaba el arrepentimiento, la conversión como requisito para la salvación, para hacerse cristiano, sino que todo mundo era cristiano por decreto, por conveniencia. Y cuando el cristiano abre puertas al enemigo, decide convivir con las tinieblas, decide hacer alianzas con los incrédulos, se corrompe, se pierde, queda bajo el control del enemigo. Y fue así como quedó el pueblo de Israel, bajo el control de sus enemigos. ¿Pero qué hizo el enemigo con el pueblo de Israel? ¿Cómo los trató? Y la Biblia describe aquí cómo los trató. Los atacaron. Destruyeron los frutos que ellos sembraban. Le robaron las ovejas, los bueyes. Dice la Biblia que no les dejaron qué comer. Eran como langostas que venían contra Israel para arrasar la tierra. Y de esta manera Israel, dice la Biblia, empobrecía. Se escondieron incluso en cuevas, en cavernas, para protegerse de miedo de sus enemigos, que los perseguían, los atacaban. Y este fue el pago que ellos recibieron por ser tolerantes, por ser permisivos con el enemigo. El enemigo los arruinó, ató, no les dio libertad, los convirtió en esclavos y perdieron la bendición de Dios. Perdieron el propósito por el cual Dios los había llamado, los había escogido. Ellos se desubicaron del propósito de Dios. Pero hermanos, tal vez hay en nosotros, en la comunidad, aquí mismo, personas experimentando, viviendo esta misma situación. De pronto, por causa de alianzas con el enemigo, están viviendo situaciones difíciles. Por hacer pacto con los incrédulos, por haber permitido de pronto las obras de las tinieblas en la vida, en el hogar, en el trabajo, en el negocio, por haber abierto puertas al enemigo, hoy se encuentran esclavos, arruinados. Han perdido la bendición de Dios. ¿Cuántas madres cristianas hoy están lamentando su equivocación por haber elegido un esposo que no temía a Dios? ¿Cuántos padres hoy también están viviendo en angustia al ver a sus hijos lejos de Dios, fuera del plan de Dios? Porque les faltó disciplina, tal vez faltó oración, tal vez más compromiso con Dios. De pronto familias en ruina económica porque se han aliado, han hecho pacto con incrédulos, con personas que no temían a Dios. El pueblo de Dios experimentó la humillación y la esclavitud, la ruina por parte del enemigo, por haber pactado, por haber hecho alianzas con esos vecinos paganos. Por no echarlos fuera, por ser permisivos. Y en este sentido hay que ser radicales. No negociar los principios. Hay que tomar en este sentido decisiones radicales de no permitir las tinieblas ni en la vida, ni en el hogar, en ningún aspecto de nuestro ser. Ahora, ¿pero qué hace el pueblo en este estado de ruina, de esclavitud? ¿Cómo reacciona el pueblo frente a la crisis? Y en el verso 6, en la última parte, hacen algo muy importante. Y dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y aquí está la actitud de este pueblo, es donde está la salida. En la actitud de este pueblo está la salida. No había otra salida. El acercarse al verdadero Dios era la solución. Y hacía mucho tiempo que no lo hacían, porque se habían olvidado de Dios. Por eso el Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y aquí está la llave que abre las bendiciones de Dios. Aquí está la solución a muchos de nuestros problemas. Era simplemente tomar la iniciativa de buscar a Dios, de acercarse a Dios. Hacía mucho tiempo que Dios estaba esperando eso. El Señor dice también a través de Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Hay que buscar la solución en Dios. Hay que buscar la ayuda que viene de Dios. Desafortunadamente, muchos de nosotros buscamos otras opciones, otros recursos, otras ayudas. Y aún creemos muchas veces encontrar en nuestro propio criterio, en nuestro propio esfuerzo, la solución. Y nos damos cuenta que ahí fracasamos, que necesitamos la ayuda de Dios. Y muchas veces hacemos caso omiso a esa ayuda que viene de Dios. Por eso el Salmo 121 es muy, muy diciente acerca de esta verdad. Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro, mi ayuda, mi bendición? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, de allí, de Jehová Dios, de esa fuente inagotable. Cuando Salomón estaba inaugurando el templo, Dios se le aparece y Dios le dice esta palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está la respuesta de Dios. Ahí está la ayuda de Dios. Y Dios constantemente nos está expresando a través de su palabra, no temas, yo te ayudo. Yo quiero ayudarte, yo quiero bendecirte. El pueblo decidió buscar a Dios. Y la única ayuda que de verdad debía buscar. Ahora, pero ¿cómo le respondió el Señor? ¿Cómo respondió el Señor a esa oración? Dios les envió un profeta, un líder, como respuesta a ese clamor. El verso 7 y 8 del capítulo 6 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Y este profeta, este líder, fue Gedeón. Este varón los libraría de sus enemigos. El pueblo carecía de un líder espiritual que los guiara, que fuera guerrero, que los ayudara a salir de la crisis en la cual se encontraban. Gedeón fue llamado por Dios para librar a su pueblo de la esclavitud de los enemigos. El Señor les dio respuesta a sus oraciones. El Señor escuchó el clamor de su pueblo. Y es que, hermanos, nosotros oramos confiados en que Dios escucha nuestra oración. El Salmo 34 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ese es el Dios soberano. Ese es el Dios que está esperando que nosotros acudamos a Él. Y miren, hermanos, allá en ese saloncito encima de la oficina de la iglesia, donde oramos a las madrugadas, Hemos sido testigos de muchas respuestas a oraciones, a peticiones de los hermanos. Dios ha sanado personas. Dios ha liberado individuos, ha bendecido familias. Dios ha escuchado la oración. Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Ese es Dios. Ahora, ¿cuál era la misión específica de Gedeón? El encargo urgente que Dios le dio a este hombre. Hay por lo menos tres tareas específicas que Gedeón debía realizar de parte de Dios. La primera tarea era acabar con la idolatría, derribar el altar de Baal y cortar la imagen de acera, dos ídolos que el pueblo pagano adoraba y que Israel también se había adherido allí. Dice el verso 25 de Jueces 6, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Esta situación había traído la ruina al pueblo de Israel. El permitir la idolatría dentro del pueblo se convirtió en desobediencia, en un pecado grave delante de Dios. Este pecado era abominación a Jehová. Este pecado trajo maldición, derrota al pueblo de Israel. Y es interesante que el mandamiento de no participar en la idolatría está de primero dentro de los 10 mandamientos, dentro del decálogo de los 10 mandamientos. Dios quiere hacer énfasis en esto, que el pueblo no caiga en este pecado, y por eso lo coloca de primero. El haberse apartado de Jehová Dios e ir en pos de otros dioses les trajo serios problemas al pueblo. Problemas de tipo espiritual, problemas sociales, problemas económicos, de toda índole. La tarea de Gedeón era derribar, acabar con esos dioses, cortar las imágenes, erradicar completamente la idolatría del pueblo. Y de esa misma manera, cuando Dios llama a Jeremías, le da también una tarea muy parecida. En el capítulo 1... Dios le dice a Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Gedeón tenía que hacer exactamente eso. Tenía que ser implacable contra la idolatría. Tenía que erradicar completamente el objeto de adoración falsa que el pueblo había entronizado entre ellos. Desde luego que Gedeón tuvo que asumir un riesgo muy grande, porque la religión cananea era sumamente política, así que un ataque a un dios de estos se consideraba un ataque al mismo gobierno que adoraba a ese dios. Pero la tarea de Gedeón, el encargo, era acabar con esa idolatría, era erradicar ese pecado de en medio del pueblo. Pero, ¿qué nos está pidiendo el Señor con respecto a nuestras propias vidas? Tal vez erradicar el objeto de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Tal vez hemos amalgamado, hemos permitido algún pecado en nuestra vida, hemos abierto puertas a las tinieblas. El pueblo de Israel no se daba cuenta que el pecado de la idolatría lo estaba arruinando, lo estaba llevando al caos total. Mucho tiempo pasó sin tomar decisiones de abandonar ese pecado. Dios, de alguna manera, nos está llamando a nosotros a tomar decisiones radicales, a echar fuera cualquier obra de tinieblas, cualquier puerta que hemos abierto al pecado, cerrarla de inmediato. Tomar decisiones radicales, no ser tolerantes con el pecado, con la maldad. Eso arruina nuestra vida. Eso arruina nuestra economía, nuestra familia, nuestro hogar. Y lo segundo que Dios le pide a Gedeón es que construya un altar para él. En el verso 26 dice: y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y en este contexto es muy importante levantar altar a Jehová, porque los que habían eran dedicados a los dioses paganos. La adoración a Jehová Dios había sido suplantada por la idolatría, para adorar otros dioses, por una adoración falsa, equivocada. Por eso el levantar altar a Jehová Dios era algo importante en ese momento. El altar dedicado a Jehová Dios había sido arruinado, abandonado, suplantado. El culto, la adoración, las ofrendas, los sacrificios a Jehová lo habían olvidado. Ya no había ese sentir de adoración a Jehová. La vida espiritual del pueblo estaba completamente en ruinas. Ese altar necesitaba ser restaurado. Ese altar necesitaba ser levantado de nuevo. Y la tarea de Gedeón era restaurar ese altar. El altar restaurado significaba la restauración de sus propias vidas. Significaba la restauración de su hogar, la restauración de su tierra. Significaba que Dios volvía a estar en medio de su pueblo. Significaba la restauración de la comunión con Dios. También implicaba arrepentimiento, abandonar los ídolos, consagrar sus vidas a Jehová Dios. Volver otra vez a renovar el culto, la adoración, la alabanza a Jehová Dios. Volver a traer los sacrificios al altar. Volver a establecer comunión con Dios que había sido cortada. Y esta tarea, desde luego, no era fácil. Implicaba un despertar espiritual muy profundo del pueblo de Israel. Significaba traer de nuevo la presencia de Dios en medio de su pueblo. Tenía que comenzar, desde luego, con un cambio de mentalidad. Esas estructuras religiosas paganas que ya habían formado el pueblo de Israel tenían que ser cambiadas, tenían que ser erradicadas de sus vidas. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, no se conformen a las viejas estructuras, a la vida antigua, a los viejos esquemas, sino cambien la manera de pensar, renueven la manera de pensar. Alguien dice que cuando la persona cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir. Ahora, hermanos, ¿qué áreas en nuestras vidas necesitan ser renovadas, necesitan ser restauradas? Tal vez hemos perdido la presencia de Dios en nuestra vida, ya no tenemos comunión con Dios, la comunión con Dios se ha interrumpido por alguna situación, no hay ese anhelo profundo en nuestra vida por la presencia de Dios, por conocerlo, por estar más cerca, por adorarlo, por exaltarlo, bendecirlo. Ya ese deseo profundo de adorar a Dios se va perdiendo, se va enfriando en nuestra vida espiritual. Hay apatía, A veces hay apatía a la oración, a la palabra, a veces a venir a la iglesia. Y esto es un indicador de que algo está pasando en nuestra vida, que necesitamos revisar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios. El salmista en el Salmo 42 anhela desesperadamente la presencia de Dios. Era una necesidad vital en su alma, en su vida. El salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. El anhelo de encontrarse con Dios, con su presencia. Allí solo podía estar satisfecho. Solo Dios podía llenarlo completamente. Podía estar completamente lleno cuando la presencia de Dios podía venir a su vida. De lo contrario hay vacíos. De lo contrario seguimos buscando llenar ese vacío en otras cosas. El Salmo 27, David también dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ese anhelo, ese deseo profundo tiene que permanecer en nosotros de buscar a Dios. Ese anhelo por la presencia de Dios, por la casa de Dios, no tiene que acabarse en nosotros. Por el contrario, ese anhelo tiene que cada vez ese fuego de Dios estar encendido en nuestra alma, en nuestro corazón para buscar a Dios. Y lo tercero que Dios le pide a Gedeón que haga es que enfrente a sus enemigos. Y miren lo que dice en el capítulo 7, verso 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Era una promesa, era una palabra específica de Dios para Gedeón. El Señor escogió solo 300 hombres de entre todo el pueblo para enfrentar al enemigo. De esta manera la fe de Gedeón fue retada, porque él tenía más de 30,000 soldados, pero Dios escoge solo 300. Gedeón, en obediencia, organizó la estrategia con estos 300 hombres para tomarse el campamento de los enemigos. Y las únicas armas que ellos llevarían eran trompetas y cántaros con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y esta era una táctica de guerra. Escondieron sus antorchas o sus teas en sus cántaros. Ellos pasarían en la noche desapercibidos del enemigo. Y la táctica de Gedeón era sembrar el desconcierto, el pánico en el campamento del enemigo sin emplear armas. Gedeón dividió los 300 hombres en 3 escuadrones de 100 hombres cada uno. Y en el capítulo 7, los versos 21, 22, por ahí, dice que cuando llegaron al campamento de los enemigos, tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. Y entonces todo el ejército enemigo echó a correr, dando gritos y huyendo. Y dice el verso 22, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Y el ejército enemigo huyó, se llenó de espanto. Hermanos, estos enemigos que tanto habían oprimido, que tanto habían esclavizado y habían llenado de temor al pueblo de Israel, ahora eran derrotados. Estos que habían arruinado y humillado, ahora huyen. Ese enemigo implacable ahora se rinde ante el poder de Dios. Ahora son vencidos, son destruidos, son echados fuera. Y el pueblo obtiene la victoria. Ahora el pueblo es libre de esta atadura del enemigo. Salen de la cautividad, salen de la esclavitud. Ya ahora no tendrán más miedo. Ya ahora Dios ha venido para liberarlos. Ha venido para sacarlo de la opresión, del temor. Ya no tendrán que esconderse en las cuevas. Ya no tendrán que ser humillados por ese enemigo que los tenía oprimidos. Y mis hermanos, hay muchos hijos de Dios que están viviendo en condiciones similares. El enemigo los ha esclavizado, los ha llenado de temor, los ha arruinado, los tiene atados. Están sin libertad, sin victoria, sus vidas completamente derrotadas, sus hogares en desorden. Hay parejas pensando en el divorcio como la única solución. Hay hijos esclavos de la droga, de los vicios. Sus economías también están en ruina. La vida espiritual es un deterioro, está acabada. Situaciones difíciles, uno encuentra hijo de Dios viviendo en esa situación, en ruinas, en caos. Pero quiero decir que para ellos hay una buena noticia. ¿Saben? Jesucristo, el Hijo de Dios, ya peleó por nosotros. Ya ganó la batalla. Ya Él es un triunfador. Jesús ya venció al enemigo. Ese enemigo que ata. Ese enemigo que coloca temor, que oprime, ese enemigo ya está vencido. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, derrotó a sus enemigos. Amén. Hay una palabra en Colosenses 2:15 que dice, poderosa, y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, el miedo, el temor, la angustia, la enfermedad, ya Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Frente a esa situación, cualquiera situación que se esté viviendo, frente a la crisis, frente a la problemática, ya sea espiritual, económica, familiar, hay victoria. Pero hermano, usted tiene que guerrear. Usted tiene que, como Gedeón, convertirse en un guerrero de Dios. Usted tiene que lucharla. Usted tiene que pedir la ayuda de Dios, la intervención del Señor. Ya no más luchar y actuar en sus propias fuerzas, en sus propios criterios. Ya hay que dejar la situación al Señor, las cargas, la enfermedad, la crisis. Decirle, Dios, ya soy victorioso, ya tengo a Cristo que me liberó. Y hay que proclamarlo, hay que confesarlo. Cuando Gedeón fue a destruir sus enemigos, se fue confiado en una palabra. El Señor le dijo, yo he entregado tus enemigos en tus manos. Y Gedeón, frente a esa palabra, se fue y actuó. Hermanos, hay que creerle a Dios. Hay que creer su palabra. Hay que tomar las promesas de Dios y decir, esa palabra es para mí. Eso es lo que tú has hecho para mí. Yo proclamo esa palabra. Yo la confieso en mi vida. Eso es lo que va a traer victoria. Eso es lo que va a traer sanidad y restauración. Eso fue lo que trajo liberación al pueblo de Israel. De lo contrario, si no hacemos eso, seguiremos en temor, seguiremos atados, seguiremos en derrota. Y la decisión es de cada uno de nosotros. La decisión es suya. O usted decide vivir en derrota, decide vivir atado o decide vivir en victoria. Porque ya la victoria está ganada para usted y para mí. Amén. Aleluya. Cristo lo hizo. Gloria a Dios. Él lo hizo para nosotros. Hermanos, vamos a orar en esta mañana. Yo les invito a que inclinen su rostro y frente a esta palabra, Si hay alguna situación suya de pecado, de angustia, en la cual usted todavía no ha podido ser libre, yo le invito, hermano, para que en esta mañana sea libre. Si quiere, pase aquí al frente, ore, dígale, clame, dígale: Señor, yo ya no voy a seguir siendo derrotado. Yo ahora proclamo la victoria de Cristo. Cúbrase con la sangre de Cristo, con la obra de Jesús. Y usted va a salir de aquí libre, completamente libre. Si viene enfermo, dígale: Señor, esta enfermedad yo la coloco a tus pies, ya tú me hiciste libre. Si viene atado, si tiene algún problema de tipo familiar, proclame hoy, conviértase en un guerrero, en un Gedeón, en un triunfador, en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, que no se deja derrotar, que no se deja vencer por el enemigo, sino que triunfa por la fe que ha colocado en Jesús. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por la obra que tú ya ganaste en la cruz del Calvario. Y proclamamos hoy que no somos derrotados. Señor, que el enemigo lo vamos a echar fuera, que no vamos a ser tolerantes con las tinieblas, Señor. Que no vamos a permitir el pecado en nuestras vidas, en nuestros hogares. Señor, echamos fuera de nuestra vida toda derrota, toda angustia y todo temor. Y nos declaramos en esta hora libres por la palabra y por la obra de Cristo. Proclame esa libertad, hermano, en su vida. Proclame esa vida abundante que Cristo le ha dado. Esa victoria que el Señor ya ha ganado para usted. Proclámelo, gracias, Señor. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias por la victoria para mí. Gracias por la bendición que tú me has dado ahora. La vida eterna, la victoria, el Espíritu Santo. Ahora soy libre por la obra de Jesús. Te doy gracias, Señor. Te bendigo. Te doy la gloria y la honra. Gracias, Señor.